semana, fin de semana. Disfruta de tu programa Son Boleros. Yo no lloro más, y si se quiere ir, que se vaya. Un recorrido por la música afrocaribeña de todos los tiempos. Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo. Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre. Grandes compositores y cantantes, anécdotas, comentarios y algo más. Dile a Catalina que te compre un guayo que la yuca se me está pasando. Son Boleros, bajo la producción del profesor Jorge Palacios. No pudo fallar, no pudo fallar, con este piquete acere, el sol no puede fallar. Son Boleros, escúchalo todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche. Si supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos, bienvenidos al estreno de su programa Son Boleros, donde haremos un recorrido por el género del bolero y su música afrocaribeña. Les recordamos que estamos transmitiendo por las siguientes emisoras: desde España por Solo para Rumberos, desde Nueva York por la emisora Costa Azul Salsa Radio. En Ecuador estamos por Mi Radio TV, por Salsa en Línea Radio y Swing Radio TV. Quiero agradecer y a la vez saludar a todas las personas que están conectadas, escuchando el programa, esperando pues que sea de su agrado. Igualmente pueden enviar saludos, ya sea de texto o de voz, por el 096-887-3833 y yo pues con mucho gusto lo saco al aire, no hay ningún inconveniente. Así que bueno, a lo que vinimos, tenemos un temazo. Vamos a empezar con el primer tema del programa, Amor de mis amores, una canción del compositor mexicano Agustín Lara, original de 1936. Una cicatriz en la mejilla y la bohemia a cuestas inspiraron sus mejores piezas musicales. Nacido de las entrañas de un burdel, el músico poeta mexicano se convirtió en uno de los mejores compositores e intérpretes referentes del siglo XX. Escuchemos en la voz de la novia del feeling, la cubana Omaira Portuondo, esta excelente melodía, Amor de mis amores. Respiras tú, poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Permite que ponga que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Permite que ponga toda la dulce verdad mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Verdaderamente, verdaderamente un temazo. Esta mujer es extraordinaria cantante, la novia del feeling. Y bueno, les cuento que ya se empezaron a conectar, así que ya enviaron el primer mensaje vía WhatsApp. Y usted que está escuchando también lo puede hacer. 096-887-3833. Recuerde que estamos transmitiendo desde Ecuador, desde Guayaquil, para el mundo. En varias emisoras, estamos desde Nueva York, Costa Azul, Salsa Radio. Por España salimos en Solo para Rumberos. Y acá en Guayaquil, estamos en Salsa en Línea, Radio, Swing Radio TV y Mi Radio TV. Escuchemos pues el mensaje que nos envía el Continental de la Salsa. Ah, ok, buenas noches, Jorge. Un saludo desde Margarita, Venezuela, para toda la audiencia de tu programa que está estrenándose esta noche. Les saluda desde Margarita, Venezuela, Roberto Rodríguez Ramírez, el Continental de la Salsa. Y bueno, chévere, mucho éxito en tu nueva experiencia, en tu nuevo proyecto musical, amigo Jorge. Buenas noches. Bueno, ahí estuvimos escuchando a Roberto, el Continental de la Salsa, Roberto Rodríguez, que tiene un excelente programa también en la isla de Margarita, programa afrocaribeño. En una oportunidad pues estuvimos juntos también en un proyecto de son cubano con el amigo Salvador García Landaeta. Un saludo también a Elvis Araújo, que está conectado desde Caracas, Venezuela, creo que San Antonio de los Altos. Bueno, continuando con el hilo del programa, mencionábamos a Omara Portuondo. Nace en La Habana, Cuba, un 29 de octubre de 1930, una cantante de son y boleros, además de ser una de las mayores representantes del llamado feeling, conocida como la diva del Buenavista Social Club o la novia del feeling. Vamos a disfrutar un temazo bien sabrosón. Mueve tu cintura, sabroso. pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así. Mulato, tienes en la cintura una tembladera que arrebata. Mulato, tiene tu dulce boca una risa loca que me mata. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así. Mulato, tienes en la cintura una tembladera que arrebata. Mulato, tiene tu dulce boca una risa loca que me mata. Dame la cintura, mulatón de mi vida, que me muero yo por ti. Ese mulatico es mío, yo lo quiero para mí. Dame la cintura, mulatón de mi vida, que me muero yo por ti. Cuando hicieron los mulatos, los hicieron para mí. Dame la cintura, mulatón de mi vida, que me muero yo por ti. Ese mulato tan lindo, me lo llevo hasta París. Estás escuchando Son Boleros. Son Boleros por Mi Radio TV. Transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, cuando son las 8 y 14 minutos de la noche. Quiero enviarle un gran saludo también a mi amigo José Iglesias, el Máster Iglesias, que pues es el director de Salsa en Línea Radio TV. Está en plena sintonía disfrutando del programa. A mi gran amigo también Gustavo Serrano. Tenemos años de amistad, así que Gustavo también está disfrutando y mandó saludos y éxitos al programa. Bueno, una composición escrita por el cubano Pedro Junco Jr. fue entonada por primera vez en febrero de 1943 por el cantante Tone Chiroles en la estación radial de Pinar del Río. Desde entonces, el tema Nosotros ha sido cantada por más de 400 artistas. Escuchemos en esta oportunidad, en la voz del cubano Abelardo Barroso, el tema clásico, Nosotros. Esto es un clásico. Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, y aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Bueno, ahí estuvimos disfrutando de la excelente música, un temazo. Agradeciendo pues a toda la gente que está conectada. Les recordamos que pueden enviar su mensaje de texto o mensaje de voz al 096-887-3833. Abelardo Barroso D'Argeles nace en La Habana un 21 de septiembre de 1905 y fallece el 27 de septiembre de 1972. Fue el primer cantante de son cubano, conocido como sonero mayor y reconocido así por el público. A finales de la década de 1910 y primeros años de la de 1920. El son era censurado por ser considerado música de negros atrasados. Incluso algunas sociedades recreativas de la clase media de color no permitieron tocar sones en sus salones hasta entrada la década de 1940. A principios de los años 20 disminuyó el hostigamiento que padecía el son por parte de la policía y comenzaron a proliferar grupos de sones en barrios populares y zonas de la periferia. En la playa de Marianao, entre puestos de frituras y pequeños negocios, algunos de ellos no muy bien vistos, el joven Barroso conoció a soneros que iban a transformar la música popular cubana a partir de que el son, nacido en las montañas de la provincia de Oriente, comenzara a grabarse en discos. Barroso participó activamente en el debut fonográfico de los más destacados grupos soneros de la llamada Época de Oro. Escuchemos el tema El Guajiro de Cunaguá, interpretado por Abelardo Barroso y la orquesta La Sensación. ¿Qué les parece? Ya llegó el guajiro de Cunagua. Yo vine a La Habana, pues quería gozar, y con tanta gana que aprendí a bailar. Oye, lo negra. ¡Ea! Ya llegó el guajillo, ya llegó el guajillo de Cunagua. Salí de Cunagua y llegué hasta Ciego. Resultó que luego estaba en La Habana, ya tú lo ves. Conocí a Barroso allá en el pontón, me cantó sabroso con la sensación. Oye el guajeo. Yeah, ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Cámara y Oscar, Rafael II, dicen a gozar y se acaba el mundo. Oye lo negra. Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Traigo la mano caliente andero, su guarara. Traigo la mano caliente andero, su guarara. Con su guara, con su guara, con su guara, su guarara. Traigo la mano caliente andero, su guarara. Estás disfrutando de tu programa Son Boleros. Yeah, ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Yeah, ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Ya llegó el guajiro de Cunagua, Abelardo Barroso. Les recordamos que estamos en vivo y en directo, directamente desde Guayaquil, Ecuador, cuando el implacable marca las 8 y 23 minutos de la noche. Ricardo García Perdomo, compositor cubano, nacido en Cienfuegos un 20 de abril de 1917, hace aproximadamente un poco más de 100 años. Se destacó por ser un gran bolerista. Fue así como compuso Que te cuesta, Todo se paga, He vuelto a buscarte y otros. Se inspiró en una hermosísima mujer que solo la vio una vez y quedó deslumbrado por semejante belleza. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiese entablado una amistad con ella o por lo menos haber conocido su nombre? Entonces escribió unos versos evocando ese momento, pero prefirió archivarlos. Años más tarde, los sacó a la luz pública, convirtiéndolos en un precioso bolero titulado Total, por primera vez grabado en 1959 por el cantante cubano Celio González, acompañado de la agrupación La Sonora Matancera. Escuchemos en la voz de la puertorriqueña Virginia López el tema Total. Así que disfrútelo. Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión, y fingiendo una honda pena, pregonaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. que fue tiempo perdido, el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensa que llegar a quererte es querer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no, no me muero por eso. Ya estoy cansada de tanto besar. Recordemos que estamos transmitiendo al mismo tiempo por Costa Azul Salsa Radio en Ciudad de Nueva York. Por España estamos solo para rumberos. En Ecuador estamos en Swing Radio TV, Salsa en Línea Radio y Mi Radio TV. Virginia López, sus dos primeros éxitos internacionales, Tan Lejos y Cariñito Azucarado. La colocaron definitivamente en el gusto del público de todo el continente. Pero su gran golpe de buena suerte se dio a mediados de la década del 50 en la República Mexicana. Precisamente fue en 1955 cuando sus grabaciones comenzaron a difundirse en México a través de las ondas radiales, ganando amplia popularidad en el norte del país. Virginia López tardó 2 años en llegar a suelo azteca, pero el 31 de julio de 1957, la joven cantante de ascendencia boricua llegó a México y con tan solo telefonear a un periódico y decirle "ya estoy aquí", comenzó a vivir el proceso que la llevó a la consagración total como artista. En esta oportunidad vamos a disfrutar de un temazo, Canela Pura. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Mi amorcito es canela pura, sabrosura que se pasó. Quiere, lo quiero, me besa con todas las fuerzas de su corazón. Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo. La miel de su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón. La, la, la, la. Su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón.

Quémame los ojos. Tremendo tema del Flaco de Oro. Celio Adán González Asensio nace en Camajuani, Cuba, 29 de enero de 1924. Fallece en Ciudad de México el 17 de octubre del 2004. Destacado cantante cubano, conocido en el ambiente musical como el Satanás de Cuba. Su época más prodigiosa fue con la Sonora Matancera. El 1 de enero de 1959 se produjo el triunfo de la Revolución Cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista, llegando al poder Fidel Castro. Muchos de los artistas famosos se exiliaron y otros dejaron actividades para dedicarse a otros rubros. Fue ese el año en que Carlos Argentino y Celio González también deciden retirarse de la Sonora Matancera, quedando como única cantante de planta Celia Cruz. Pero en el año 1962 retorna a la Sonora Matancera y nuevamente firma para Cisco Record, quedándose hasta 1965. Escuchemos en esta oportunidad con el Flaco de Oro, de la pluma de Ismael Rivera, el tema Besito de Coco. Coco coquito para los pollitos, bien sabrosito mi china, amercochadito y rico. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti, besito de coco negra, canela y ají. Con una vez que lo pruebe, eso bastará. Son tan sabrosos, mi prieta, que tú volverás a probar mi coco. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti, de coco negra, canela y ají. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti, besito de coco negra, canela y ají. Besitos pa' ti, mi china, besitos pa' ti. Besitos de coco, tata, canela y ani, sabor de ondí. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y ani. Besitos pa' ti, mi china, besitos pa' ti. Besitos de coco negra, canela y aní, sabor de ondí. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y aní. Durante más de dos décadas fue el cantante principal de la orquesta cubana de Pacho Alonso. En los años 50, en 1955, vocalizó el tema El Platanal de Bartolo con la orquesta Chepín Chovén. Se trasladó a La Habana en 1957 y trabajó con la legendaria orquesta Ritmo Oriental y con el gran Benny Moré, antes de reunirse de nuevo con el grupo Los Bocucos de Pacho Alonso. Hizo giras mundiales con esta banda y con los años fue ganando seguidores. Sin embargo, su nombre siempre quedaba en la sombra. Era amado por la audiencia, pero no por sus colegas. Perdió el entusiasmo por la música y se retiró en 1991. Se le vio lustrando zapatos en las calles y su antigua casa la cambió por una pequeña pensión donde se encerró, retirado del mundo y tristemente de la música. Hablamos de Ibrahim Ferrer. Escucharemos de una composición del pianista cubano Ernesto Lecuona, el tema Como Arrullo de Palmas. Disfrútalo. Como el arrullo de palma en la llanura, como el trinar del sinfonte en la espesura, como del río apacible el lírico rumor, como el azul de mi cielo, así es mi amor. Tierra tropical, tú irás, soñador, es dulce y triste mi bien, y tu andar tentado, un ardoroso baile, y tu piel dorada al sol, eterna y sutil, mujer de amor, sensual mi pasión, es Ibrahim Ferrer. En 1997 sus amigos lo convencieron de salir de su retiro y regresar a la música para grabar su debut con la orquesta Afro-Cuban All Star. El álbum A Toda Cuba Le Gusta, seguido ese mismo año por su aparición en el Buenavista Social Club, un álbum fruto del trabajo de Ray Cooder, un reconocido productor musical que viajó a Cuba y le apostó al talento de notables figuras conocidas solo en la isla como Compay Segundo, Rubén González e Ibrahim Ferrer. Escucharemos ahora un tema compuesto por Benny Moré en una presentación en la televisión venezolana del año 1956, que surgió el estribillo generoso "Qué bueno toca usted". "Nos faltaba un número para terminar el programa", dijo en ese entonces Benny Moré. "Así que tuvimos que improvisar algo", y fue dirigiéndose a cada uno de los músicos, incluso a Castellano, que era utilero, y de ahí salió "Castellano, qué bueno baila usted", y "Generoso, qué bueno toca usted". Todo el mundo se puso a bailar, inclusive hasta los camarógrafos. En esta oportunidad vamos a escuchar "Qué bueno baila usted" en la voz de Efraín Ferrer. Cuando de buena música se trata, sintoniza Mi Radio TV. Decía qué banda, de verdad que era una de las bandas más grandes de la época, Benny Moré. Pero ahora hablemos de un artista del año 1949, comenzó nada más que Miguelito Cuní. Pero no sin antes, le quiero recordar que estamos transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, por Swing Radio TV, Salsa en Línea Radio, Mi Radio TV, Nueva York, estamos conectados con Costa Azul, Salsa Radio, en Europa, en España, Solo para Rumberos, estamos conectados. La etapa más recordada del quehacer de Miguelito Cuní comenzó en 1949, cuando Arsenio Rodríguez decidió viajar a Nueva York con el propósito de recuperar su visión y recuperar su carrera artística, dejando el conjunto en manos del trompetista Félix Chapotín. Desde entonces comenzaría entre Chapotín y Miguelito una entrañable amistad que les permitió consolidar el trabajo y lograr grandes éxitos, entre ellos El Carbonero y Quimbombó que Resbala. Dicen que en la década del 60, ya Cuní era una de las voces más importantes del son y el bolero. Escuchemos el tema Vendaval sin rumbo, una composición del cubano, el filósofo del bolero, José Dolores Otolongo Quiñones. Disfrútenlo. Vendaval sin rumbo que te llevas tantas cosas de este mundo. Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo. Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo por vivir soñando con un imposible para el corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas, tráeme aroma de su huerto para perfumar el corazón que por su amor casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Esto es un clásico. Cuando vuelvas, tráeme aroma de su huerto para perfumar el corazón que por su amor casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Sabroso, cuando son las 9, perdón, ya no son las 9, son las 8:56 de la noche, hora de Ecuador. Le enviamos un saludo también a mi pana Elvis Araújo, excelente cantante. Dicen que hijo de gato, casa ratón. Así que nada más que es hijo de Miguelito Araújo, que fue cantante integrante de la Dimensión Latina. Así que no puede esperar de menos a Elvis Araújo, un tremendo cantante también. Así que está en plena sintonía, le damos un saludo fraterno, un abrazo a la distancia. Miguelito Cuní nace en mayo de 1917 en Pinar del Río, Cuba, donde se descubrió como cantante y donde comenzó su carrera artística. Desde muy joven estuvo familiarizado con la vida musical de su provincia. Durante los años 20 y 30 cantó en sextetos y otros grupos típicos de la música cubana. Escuchemos el tema Camina y prende el fogón, letra que fue escrita por el cubano Benigno Echemendia y grabada por el trompetista Félix Chapotín y sus estrellas, con la voz del gran Miguelito Cuní. Posteriormente se incluye en el álbum La Guarapachanga del año 1962, que tuvo también un tremendo éxito. Disfruten entonces de este temazo. Salsa, son y cultura, hasta la sepultura. Así es, así es. Aquí estamos disfrutando de su programa Son Boleros, Son Boleros, esperando pues que sea de su agrado. Hoy estrenando el programa. Continuamos con el hilo conductor y tenemos al Cuarteto Patria, uno de los grupos musicales más importantes de Santiago de Cuba. Fue fundado en 1939 por Francisco Cobas, con Emilia Gracia, Rigoberto Echevarria y Rey Canel, el famoso Reinaldo y el Resuelo, se recuerdan del dúo Los Compadres. El estilo original era la trova tradicional, con boleros y algo de música campesina. Con el tiempo, los miembros y la música cambiaron, con mucho. El mayor cambio fue la llegada de Eliades Ochoa, que ha demostrado ser una elección inspiradora. De la pluma del músico y compositor cubano máximo, Francisco Repilado Muñoz, el famoso compa y segundo, escucharemos un temazo, tema de tema, que ya ha sido interpretado por varios cantantes. Ahora me da pena. Salsa, son y cultura, hasta la sepultura. Thank you. Sabroso, sabroso. Ya destapamos una botellita de champaña para inaugurar el programa. Bueno, Ochoa fue invitado por Cobas para convertirse en líder en 1978 y antes de aceptar, él consiguió un acuerdo para introducir nuevas obras musicales en el repertorio. En ese momento, Cobas continuó con el grupo e Hilario Cuadras y Amado Machado se unieron. Ochoa introdujo el son como el elemento básico del grupo y reforzó la percusión para equilibrar el contenido guajiro con un elemento africano. Aún más importantes fueron sus cualidades personales. Es un guitarrista acústico verdaderamente excepcional, con un estilo de canto cálido. A pesar de todo, formó mucho tiempo para que los amantes de la música fuera de Cuba conocieran sobre el grupo. Escucharemos el tema Al vaivén de mi carreta, una guajira compuesta por Ñico Saquito, una de las más afortunadas canciones de protestas hechas en Cuba. Lo grabaron también los Guaracheros de Oriente, la India de Oriente, Manolo Fernández, el dúo Cabrizas Farachis, Roberto Torres, el trío Nodace, entre tantos. Después de 1959, también la adaptó el grupo Mayohuacán, Charlie Palmieri, etc. La versión del Aragón es de 1956, en Cuba la más difundida, con la voz de Evelio Rodríguez Curbelo. En esta oportunidad, obviamente, vamos a disfrutar del Cuarteto Patria en la voz de Eliades Ochoa. Disfrútalo. Triste vida la del carretero que anda esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. ¿Cuándo llegaré? ¿A dónde, mío? ¿Cuándo llegaré? Voy. ¿Cuándo llegaré al Bohío? ¿Cuándo llegaré al Bohío? Pero llegamos ya al final del programa. Bueno, todo tiene su final, como decía el cantante de Los Cantantes. Así que estamos llegando al final del programa. No sin antes, pues, recordarles que mañana a la misma hora estaremos transmitiendo la reposición de este programa. Recuerde que estuvimos por las emisoras Costa Azul Salsa Radio. De Nueva York, estuvimos en España con la emisora Solo para Rumberos. Y acá en Ecuador por Swing Radio TV, Salsa en Línea Radio, Mi Radio TV. Así que espero que hayan disfrutado del programa y los dejo. Hasta la próxima. Pórtense mal, pero me avisan. Los dejo con Ay Candela, Ibrahim Ferrer. Suéltalo, papá. Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero. Ay, candela, candela, candela me quemo a él. Ay, candela, candela, candela me quemo a él. Ay, candela, candela, candela me quemo a él. Me llevo el cinorama y su compañero, necesito que me apaguen el fuego. Ay, candela, candela, candela me quemo a él. Son boleros. Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Un recorrido por la música afrocaribeña de todos los tiempos. Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo. Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre. Grandes compositores y cantantes, anécdotas, comentarios y algo más. Dile a Catalina que te compre un guayo que la yuca se me está pasando. Son boleros, bajo la producción del profesor Jorge Palacios. No pudo fallar, no pudo fallar, con este piquete acere, el sol no puede fallar. Son boleros. Escúchalos todos los sábados y domingo a partir de las 8 de la noche. Si supieras que no hay en la vida otro amor.